Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo motero del canal de Boro MV. Y además es un día grande y es un día en el que tenemos que celebrar la consecución de un título. Vamos a hablar de Superbike y del campeón Toprak Razgatlioglu, Rats para los amigos. ¡Vamos allá! Efectivamente, Rats, la prensa anglosajona le ha conseguido sacar un mote más pronunciable. Toprak también, porque es un maestro frenando. Es un chaval muy joven, espigado, serio, muy austero, muy sobrio. Y lo ha demostrado en la consecución de este título. Por otra parte, señalar que Yamaha, además de conseguir el doblete entre MotoGP y Superbike, en Superbike ha conseguido el título de pilotos, el título de marcas, el rookie del año y el independiente del año. O sea, que lo ha conseguido absolutamente todo. No hay nada que no haya conseguido. Hay una cosa de este campeonato que me encanta, sinceramente. Y es la caballerosidad y la deportividad de todos los contendientes, de todos los pilotos. Sigue siendo un deporte, da toda la sensación de que en Superbike sigue siendo un deporte, mientras que en MotoGP, pese a estar los pilotos probablemente más rápidos, las motos más rápidas, las mayores inversiones, mucho más probablemente, pero no tiene el encanto que tiene Superbike. De hecho, Rats ha tenido ofertas para pasar a MotoGP, incluso el equipo oficial, o equipo satélite con moto oficial, en fin, una serie de... No llegó a fructificar, pero ¿por qué? Porque el propio Toprak dice que quiere ser campeón, pero que además quiere lucir el dorsal. O sea, no estamos hablando de que a un año vista va a estar en MotoGP. Si es que decide ir a MotoGP, yo no lo tendría tan claro. La temporada ha sido magistral. Y ha habido un punto en el que creo que ha marcado la diferencia, y es la presencia permanente de Kenan Sufoglu, Mr. Supersport, una leyenda del campeonato, que si bien no tuvo tanta suerte en Superbike, pero en Supersport fue el dominador absoluto en todos y cada uno de los certámenes en los que disputó carreras, o sea, fue tremendo. Y Kenan Sufoglu es un perro viejo de las carreras, tiene varios pilotos turcos, Toprak, Onsu... Tiene muchos pilotos por ahí, además de muy buena calidad, ¿no? Independientemente del carácter de cada uno y de sus acciones. Pues son pilotos aguerridos, son pilotos que no rehuyen el cuerpo a cuerpo, y ahí la mano de Kenan se nota una barbaridad. Y yo lo que creo es que ha influido mucho en la consecución del título de Toprak, porque en cada carrera, fijaos, es que es la diferencia entre algunos equipos y los equipos oficiales o los mejores equipos. En cada una de las carreras, Toprak ha hecho lo que tenía que hacer. Es decir, si tenía que conformarse con una segunda posición, se conformó. Si tenía que ganar, ganó. Si tenía que jugársela, se la jugó. Y es que se nota muy claramente. Se ha notado mucho, por ejemplo, con la consecución del título de Fabio Quartararo en MotoGP, y es que en Superbike también se ha notado. Eso en el caso de Toprak, temporada maravillosa, gran piloto, un nuevo ídolo para toda la afición, y desde luego, aunque haya destronado a mi favorito, que era Jonny Rey, pero hay que reconocer que no tiene tacha la temporada de Toprak. Jonny ha sido un digno subcampeón. Ha quedado a 13 puntos. Y no olvidemos que estamos en cifras de 500 y pico puntos por temporada. Y ha quedado a 13 puntos. Ha hecho lo que tenía que hacer, ganar. Sí que es cierto que hubiera tenido alguna oportunidad más muy remota, de haberse celebrado la Super Pole Race, porque hay que recordar que el sábado no se disputaron carreras debido a las inclemencias meteorológicas, unas lluvias espantosas. Y además con niebla, en fin, eran condiciones muy poco buenas para correr en moto, vamos, ni siquiera para ir en moto. pero se acordó celebrar la primera y segunda carrera el domingo, dejando de lado la Super Pole Race. Hombre, si Toprak hubiera tenido un problema en la primera carrera y hubiera ganado Johnny, pues aún el campeonato habría tenido algún aliciente. Pero bueno, Toprak ha hecho lo que tenía que hacer. Tenía que ganar el campeonato en esa primera carrera y lo hizo, quedando detrás de Johnny. Así que absolutamente ningún problema. Johnny, con orgullo de campeón, ha ganado las dos carreras, ha hecho lo que profesionalmente tenía que hacer. Y además, fijaos, ha habido algo que es lo que me tiene loco de este piloto. Y es su deportividad, esa manera más anglosajona de vivir la competición, no tan latina. ¿Y eso qué significa? Pues el ser héroe y villano a la vez, pero sobre todo ser deportivo. Ha sido maravilloso, a mí ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, por desusado últimamente, en todas las competiciones, casi, vamos, con toda seguridad. Y ha sido como Johnny ha sido el primero en felicitar a Toprak, pero con una sonrisa, pero además con una sonrisa sincera. No es aquello de que apretas los dientes y le felicitas. No, con una sonrisa sincera, de deportista, de campeón, si me apuráis. Como Toprak se lo ha devuelto con el mismo gesto. Toprak es un tío frío como un témpano de hielo, quiero decir, ni siquiera se le ha escapado una lágrima, no ha prodigado demasiadas sonrisas, es un tipo duro, austero, sobrio, y pese a su juventud, no sé, tiene una madurez fuera de lo habitual, creo yo. No es tan sentimental o tan, no sé, explosivo en su carácter, no, es un tipo muy sobrio, muy sobrio. Y como pues Scott Redding, como todos los pilotos protagonistas del campeonato y los que no, le han felicitado de manera sincera, los jefes de equipo, los mecánicos de los diferentes equipos, felicitándose entre ellos, sonriendo, abrazándose, bromeando. De verdad, este campeonato sigue siendo humano y hoy lo ha demostrado con creces, con muchas creces. Por lo demás, hombre, sería ya hablar Scott Redding, pues en su adiós a la marca, al año que viene correrá con BMW, no nos olvidemos de esto, y que ha hecho un final de temporada escandalosamente bueno. Es tercero del campeonato, señores, tercero del campeonato, y ha sido defenestrado, tercero y mejor Ducati, o sea que, no sé, algo falla ahí en la elección de pilotos o en la planificación deportiva, como sabéis que siempre he sostenido, que Yamaha y Ducati tienen serias dificultades para establecer una planificación deportiva eficaz. Veremos la temporada próxima. En todo caso, será Álvaro quien sustituirá a Scott, así que, bueno, pues le desearemos lo mejor a Álvaro y estaremos apoyándole como siempre. 13 puntos ha separado al campeón Toprak de Johnny, 13 puntos, de 500 y pico, 13 puntos. Increíble, increíble. No sé, ha sido una temporada más que igualada. Ha sido una temporada de poder a poder, dos marcas completamente volcadas, cada una en su parcela, pero sí que, mientras que Yamaha tiene una moto con un estándar moderno, capaz de estar durante un periodo más de tiempo ganando carreras, creo que Kawasaki no es que se haya dormido, o sí, pero sí que tiene que darle una moto más convincente a si quiere renovar ese título. Johnny está en forma, puede conseguirlo, está en plena forma. Ha ganado en seco, ha ganado en mojado, es un piloto completo, un piloto que está en una madurez extraordinaria, pero Kawasaki tiene que poner un poco más de su parte. Sí que es cierto que esta temporada había un nuevo motor que, junto con unas modificaciones aerodinámicas, parecía que podía haberle dado un plus más de lo que ha tenido otras temporadas, pero unas cuestiones legales a principio de temporada, de paso de plazos a la hora de homologar, dio como consecuencia que haya tenido que utilizar el motor que ha venido utilizando durante estas temporadas, ¿vale? Entonces esas modificaciones no se pudieron llevar a cabo. Vamos a ver si en esta ocasión sí que se consigue. Hay unas pequeñas mejoras de chasis, aún más mejoras aerodinámicas, porque es lo que está marcando la pauta en la competición motociclista. y consiguen darle a Johnny esa moto que necesita, ¿vale? No es un piloto que vaya, probablemente terminará su carrera deportiva en Kawasaki y necesita que un poquito más de apoyo, un poquito más de evolución y algo digno a su capacidad. De haber sido así, yo creo que este año el campeonato hubiera sido para él otra vez. Pero bueno, bien, el caso es que nada, las circunstancias son estas. Las carreras de motos constan de equipos, motos, pilotos y circunstancias de la pista. Y este año pues ha habido esas ligeras variaciones que le han dado esa oportunidad a Toprak. ¿De acuerdo? Pero bueno, a lo mejor estamos asistiendo, se me pasa por la cabeza una situación como Valentino Rossi y la irrupción de Marc Márquez. Pues probablemente pudiera ser así. Johnny es un piloto veterano, Toprak es muy joven. Pues podría ser, ¿por qué no? Y en todo caso disfrutemos el momento, que son dos pilotazos y nos van a regalar unas competencias tremendas, tremendas. Por cierto, Johnny va a volver a utilizar su número de toda la vida, el 65, que ya se lo ha puesto en su carenado en una de estas celebraciones. Ha celebrado pues que deportivamente ha hecho lo posible y que es subcampeón del mundo. Con lo cual, me parece fantástico. El 65, el número de siempre de Johnny, que es el que veremos la temporada que viene, y es de suponer que Toprak llevará el 1. Es de suponer. Pero bueno, veremos. En todo caso, un campeonato fantástico, un año genial, unas carreras extraordinarias, y de verdad, este campeonato se merece mucho más crédito entre la afición, mucho más apoyo por parte de los medios y un reconocimiento de, pues porque ya lleva muchos años, siempre nos ha regalado muy buenas carreras, siempre ha habido muchas marcas implicadas y creo que merece un poquito más. Los aficionados como yo, quiero dejarlo aparte, lo de buenos o malos, eso cada uno que lo interprete como quiera. Pues lo disfrutamos, pero me temo que a lo mejor al gran público no llega. Entonces, nada, bueno, veremos, esto ya son reflexiones filosóficas, pero el caso es que la temporada que viene también se antoja fantástica, con Álvaro con una moto puntera, una moto capaz de ganar títulos, y vamos a ver qué es capaz de depararnos. ¿De acuerdo? Lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas. Se acaba la competición por este año y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!